Ahí viene buscando la pelota ahora Kevin Camejo. Va saliendo Tabaré, pasa la frontera. Se planta en campo enemigo, la pelota viene para Romero. Más atrás Romero, marca Gutiérrez, que por ahora, te digo, Lisandro es el más activo que veo en el conjunto de Wander, ¿eh? La busca por todas partes, el número 7, viene sacando la pelota ahora Burgo. Le mandamos un saludo a Gabriel Maneiro y familia, que también están prendidos a sintonía de la 1210, escuchando al Bohemio. Largo pelotazo, viene para Maldonado, hace el peligro, esto vale, viene Francisco, y enganchó Francisco, se mete al área, Francisco toca al medio, marca, que te marca Rieiro, recupera Leguizamón para mandar el centro, le quedó para Maldonado, le pega al arco. Apareció Francisco Maldonado en una jugada bárbara sobre el sector izquierdo. La arrancó él, se lo dejó a Leguizamón. Leguizamón la tocó, giró cuando marcaba Rieiro y apareció para poner una vaselina por arriba para meterla sobre el ángulo superior izquierdo de Bombacar. Y a los 20 se gana para el conjunto Francisco Maldonado. El gol que por ahora le da la victoria al conjunto de Tabaré de Peruchena. Sí, es un golazo. Aparte de, en un instante atrás te iba a decir, ¿no?, que la línea 3 lo está complicando a Emiliano Gelpe, ¿no? No vuelve Matías Guigu y todos los ataques de Tabaré han sido por la izquierda. Muy buena jugada y una definición espectacular. Autoservicio HD te espera en Egaña, frente a Escuela 44, comestibles, lácteos, artículos de limpieza, congelados y todo penal, lo que es. ¡Hay penal, Gabriela! ¡Hay penal para Wander! ¡Hay penal para Wander! ¡Lo tocaron a David Fernández! ¡Hay penal para el conjunto bohemio en 11 minutos de este segundo tiempo! Tiene tarjeta roja, ¿eh? Tiene amarillo. Vamos a ver qué dice el árbitro. Puede estar una expulsión para el conjunto de Tabaré. Ahí está la roja, hay roja para Báez, hay roja para Fernando Báez. Y el partido, si logra concretar Wander, se va a poner con un voltaje bárbaro, porque el empate no le sirve a ninguno de los dos. Hay penal entonces, arco que da sobre la entrada, le va a pegar la pelota a Layón, creo que le va a pegar, ¿eh? Fue penal, Diego, fue penal, tontamente levanta la pierna, no mirando la pelota. No mirando el jugador, miró la pelota hacia arriba, levanta la pierna y lo engancha David Fernández, que de esta sabe mucho, ubicó bien el cuerpo adelante de él, ¿no? Correcto, entonces, le va a pegar a la pelota a Layón, a ver qué pasa con esa. Puede estar el empate en 12 minutos de este segundo tiempo, le va a pegar a Layón en la silla eléctrica, está Rosano, va a dar la orden Flores, le va a pegar a Layón, a ver qué pasa con este tiro penal, ahí va Layón. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del conjunto bohemio! Apareció Martín Alayón para abrir el empeine de la pierna izquierda y mandarla abajo sobre el parante derecho. Era pelota a la derecha, el golero al izquierdo de los goleadores, los del club, Martín Alayón, para poner entonces el empate en ese segundo tiempo. En 13 minutos, Wander 1, Tabaré 1, el partido empieza a tomar el voltaje que vinimos a ver. Bien ejecutado el penal, para nada, se puso nervioso Martín, fue trotando, esperó que el golero se volcara y la puso para contra el palo. La verdad que los jugadores de categoría hacen esto. La Nicolás Arrue falló en el penal de él, también esperó que se volcara y se le fue. Martín lo falló, y bueno, ahora el partido va a todo voltaje, ahí viene Wander de vuelta. Así que tranquilos. Correcto, entonces, recupera la pelota Tabaré, la recupera Wander, lucha Rostán, viene con el Ayón que marcó el gol del empate, viene para Fernández, ahí viene David Fernández que lo pone en carrera a Burgo, va Burgo en velocidad, la tiran por arriba, está gol. ¡Gol de Wander! ¡A Burgo! ¡Con velocidad! El número 11 le salió para checarle el arco Rosano. Se la tocó por arriba con una vaselina bárbara. Cuando la luchó en la mitad del campo Rostán, también la tuvo a Layón. La tuvo David Fernández, que le puso un pase magistral para el número 11, que picó en 1, 2, 3 metros. Notable explosión de velocidad. Cuando la inmensa alcancía del horizonte se traga la rubia moneda del sol. Apareció el gol de Daniel Burgo para marcar el segundo en 22 minutos de este segundo tiempo. Lo dio vuelta Wander. Wanderers 2, Tabaré 1, al corazón del hincha bohemio. Buena jugada la de Wander, la trajeron tocando un pase sutil de David Fernández entre el ratón. Ahora sí, con el arco adelantado, el goleo la toca por arriba con el arco de guarnecido, entra la pelota. La verdad, una gran jugada de Wander, que estaba mejor en este segundo tiempo. Y bueno, vamos a ver ahora Tabaré, ¿qué hace? No es lo mismo estar con 11 que con 10, pero están con 10 los dos. Correcto, le va a pegar el tiro libre que va a ir sobre el arco del golero Rosano. Está sobre ella el jugador Rostán, acomoda el esférico, el zurdo del sector zurdo, es para un derecho, pero le va a pegar el zurdo que seguramente manda un centro al área, ¿eh? Le va a mandar un centro al área, va a Layón, va Guigu, va Fernández, que ha sido el hombre que ha cambiado en el segundo tiempo lo que ha sido la parte de arriba, la ofensiva bohemia. Luis Gutiérrez le pega al arco, Gutiérrez se va afuera la pelota, se va a ir afuera. ¡Ay, ya que no! Gol, ¡se cayó! ¡Gol! ¡Increíble! ¡Parecía que se iba afuera y se metió! ¡Una cosa de loco! ¡Gol! Gutiérrez, en una pelota que se iba afuera, lo dije en el relato, se va afuera el esférico, va a haber saque de arco, pero la verdad que la pelota tomó una vuelta bárbara con la comba, se metió en el ángulo superior derecho, la verdad que yo todavía no lo puedo creer, para mí se iba afuera el esférico, se metió en el arco de Rosano, que pone el tercero Wander, Diego Gutiérrez. Pero te juro, todavía no puedo entender lo que hizo la Globa, lo que hizo la Guinda, Lisandro. Sí, se metió en el arco. Sí, pero gran parte de culpa tiene el golero, ¿no? Miró la pelota como que se iba. Yo para mí caía entre el arco, pero claro, usted sabe que tenemos a nuestro rey de frente acá y nos dificulta un poco. Pero la verdad que, total, el que engañó a todos fue el golero. A todos nos engañó, ¿no? Y la pelota cayó atrás de él, bueno. Sí, obviamente, para explicarle un poquito al oyente, ¿no? Exacto. Tenemos el sol del lado del arco, justamente de Rosano, el sol prácticamente entrando ya en el horizonte, se ve poco y nada el arco, pero lo dijimos en el relato, la pelota se va afuera para mí, pero tomó una pirueta bárbara y cayó sobre el arco de Rosano, que no la pudo encontrar, la quiso manotear, se le escapó, no sé qué pasó, te juro, pero bueno. Si hacen las cosas como corresponden ya casi 30 minutos, si tocan el balón, si no se desesperan, tienen buenos jugadores, que juegue con David, que pivotee, con el para el ratón que va a haber más espacio, bueno, puede llegar hasta otro, ¿no?